más allá, queremos tu decisión. Sabes que para conquistarte somos dos. ¿Quién será el que atrape a tu corazón? ¿Quién te haga vibrar y te haga temblar de emoción? Coqueta, estás jugando con nuestro tiempo, sin que te interesen nada los sentimientos. Coqueta, si siempre estás jugando a dos puntas, el amor de tu vida no lo tendrás nunca. Coqueta, esto no puede ser, estás jugando al amor conmigo y con él. Queremos tu decisión. Sabes que para conquistarte somos dos. ¿Quién será el que atrape a tu corazón? ¿Quién te haga vibrar y te haga temblar de emoción? Coqueta, estás jugando.